Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Bye.

las estrellas de los 80 en la esencia. You know I'm on a slip trip, I'm always ready to kick ass up on the stage. I'm in a rage, yes I'm having the time of my life. Yes indeed, what a sweet, sweet life it is. On till some local two-bit blues, hey, with a Louis and a strength. Más perfecto del siglo XXI en la esencia. Tattooing on my arm, on the back of your

grandiosidad del rock está aquí, en la esencia. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en la esencia. We'll be right back.